Estará presente nuestro presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Juan Evo Morales Ayma, a las 8 de la mañana, haciendo la inauguración del módulo educativo Franz Tamayo. Es un módulo educativo que se ha construido con el programa Bolivia Cambia, Evo Cumple. ¿Dónde se ubica el módulo? Está ubicado en el barrio Pampa de la Madre. Queremos invitar a todos los vecinos, a todos los hermanos y hermanas montereños, montereñas, para poder a presenciar el acto de inauguración, porque es un aporte grandioso para el sector educativo, una infraestructura de 2 plantas, donde además tiene mobiliario nuevo. Nuestro alcalde municipal, don Mario Bautista, ha hecho implementar lo que es el mobiliario para esas unidades educativas. ¿Cuánto se ha invertido en esta obra? Tenemos información de que más de 2 millones de bolivianos se han invertido en la construcción de la infraestructura. ¿Para cuántos estudiantes? Aproximadamente, es para el nivel secundario, unos 500 a 700 estudiantes. O sea, puede cobijar mucho más, pero por el momento están 500 estudiantes.